Descubren en Puebla fósiles de langostas del Cretácico de hace unos 120 millones de años. En los municipios de Tehuacán, Zapotitlán, Salinas y Juan N. Méndez hallaron 102 vestigios juveniles y adultos de la especie extinta Meleira magna, indicó Óscar González León, biólogo y alumno de la maestría en ciencias de la Tierra del Instituto de Geología de la UNAM. Fósiles de esta especie también se ubican en zonas de Inglaterra, España y Colombia, que, como en Puebla, fueron mal en la Cretácico temprano. Semiárido y abundante en rocas carbonatadas, el pueblo de Santa Ana Texoxoc, en el municipio de Tehuacán, Puebla, guarda vestigios de un pasado remoto. En el Cretácico temprano, hace unos 120 millones de años, esa región fue mar y sus habitantes moluscos, corales, equinodermos, peces y crustáceos. En esta y otras localidades del estado, Zapotitlán, Salinas y Juan N. Méndez, científicos de México y España, localizaron en 102 fósiles de langostas de la especie extinta Maerera, cuya forma asemeja a sus descendientes actuales, pero su tamaño es parecido a un camarón, reveló Óscar González León, alumno de la maestría en ciencias de la Tierra en el Instituto de Geología de la UNAM y codescubridor del hallazgo. Especializado en la estratigrafía y paleontología, el biólogo reveló que la novedad es que por primera vez en los vestigios se incluyen individuos juveniles y no solo adultos, como los descubiertos en otros países. Esto nos permite profundizar en estudios sobre el crecimiento de estos organismos. En 1995 se reportó en el área el primer registro de crustáceos, que entonces fue inédito. Dado el tamaño pequeño de las langostas, nombraron esta especie extinta Meleira pueblanis, en honor a la entidad mexicana en que se ubican. Años más tarde, González León y el investigador Francisco Vega Vera, del mismo instituto, encontraron ejemplares más grandes. Ahora, en su trabajo de maestría con Josep Antonio Moreno Bedmar, también del IGL, realizaron un estudio más detallado y descubrimos que no se trataba de una especie inédita, sino que analizábamos individuos de una ya descrita al comparar los fósiles con otros de la morfología semejante hallados en Inglaterra, España y Colombia. Resultó que son de la misma especie, Meleira magna, solo que nosotros encontramos también individuos juveniles, además de los adultos, relató. Su presencia permite que a los expertos realizar un análisis morfológico más completo y ha caracterizado por primera vez las diferentes fases del crecimiento de las langostas fósiles. Mientras algunos vestigios se observan como impresiones sobre la roca con el cuerpo y las patas detalladas, en ciertos casos se percibe incluso el volumen del espécimen, algo que ayuda a tener una idea más clara de su forma y tamaño. Con las características del material, hicimos una reconstrucción hipotética. Así definimos tres fases de crecimiento desde los más jóvenes hasta los más adultos, dijo. De mar a tierra árida. Óscar González León explicó que las langostas se encontraron en Inglaterra y España. Generalmente están en sitios cercanos al mar, mientras que en Puebla, los antiguos materiales depositados en el fondo de aquel durante el Cretácico temprano hoy están en tierra adentro, a 1840 metros sobre el nivel del mar, en una región semiárida. Fue la tectónica terrestre la que generó ese cambio. La formación montañosa elevó los materiales marinos que contienen los fósiles que encontramos en la actualidad. El sitio del hallazgo pertenece a la formación de San Juan Raya, tierra poblana abundante en rocas que alteran entre lutitas, arenisca, calcáreas y calizas, caracterizadas por la presencia de múltiples fósiles de los organismos marinos, entre ellos moluscos, corales, equinodermos, peces y crustáceos. En esa formación Aún hay mucho por estudiar, pues existen diversos fósiles. En nuestro caso, lo importante es tener langostas extintas de varias etapas de desarrollo, lo que nos permite investigar más a fondo sobre su crecimiento y hábitos ecológicos, finalizó. Estas investigaciones se llevarán a cabo con el apoyo económico del programa Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica.